¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde fue la creación? ¿Viste una vez un ángel suelto? ¿Aprendiste el ritmo y el falta el aire y nadie presta una mano cuando hay que limpiar. Nunca más bailarás. No hay mal que dure 100 años y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez. Que dure 100 años. Por ahí, a lo mejor 99, pero 100.